Somos agua y las redes no pueden parar el agua. Historias que contarte a la orilla del crepúsculo. Desfase lunar, todos los martes de 11 a 12, la luna hace girar su rodaja de ensueño. Este ritmo subimos siempre las escaleras tarde, pero seguros. Estamos en estos días de truenos, relámpagos, donde los hombres y la explosión inmediata reinan como una risa. Bueno, y hoy es el gran martes y 13. A nosotros nos encantan, ya que somos aves nocturnas. Así que este martes y 13 estábamos deseando de que llegara por fin. Ya vendrán después las lentas tardes consideradas entre meditaciones o abulías. Ya vendrán después de este martes y 13 la larga espera de lo que nunca llega. Vendrá y a veces uno peinará sus cabellos, ya que por lo menos nosotros tenemos esta melodía. Bueno, y esperemos que vosotros, los radios sufridores de esta abominación, tengáis una alegría bruta para siempre que reine, al menos en este ratito de programa. Bueno, así nos colamos, como es habitual, aquí en la Estrata de Machain, en Sinchirgui Ratia, para realizar Desfase Lunar, como es habitual en los martes nocturnos. Y que, como es habitual también, resumiremos desde las páginas habituales donde nos nutrimos informáticamente de todo lo que pasa por aquí, por allí, por este globo, que en breve surcaremos con nuestra nave oxidada. Año 2020. Llega la era de las orejas de soplillo. ¿Nos habéis dado cuenta que desde que usamos mascarillas tenemos todos un poquito más de cara de Dumbo? Más de uno he ido al espejo a miraros para comprobarlo, pues sí, no sois a los únicos que os pasa. Yo cada vez me veo más orejas de soplillo. Queremos más.

Bueno, y aunque es habitual que empecemos dando un giro al globo terráqueo y yéndonos a otros países, nos vamos a quedar para empezar en nuestro valle, en este valle y en este entorno de aquí, del Valle del Eco, que se le decía por Oiartzun, quiere decir eco entre montañas. Bueno, hace una semana y pico, encontraba en la puerta de la herrería de Sintxilik un cartel del colectivo Endala Bizirik y se me olvidó al subir echarle un vistazo y recogemos pues lo que nos cuenta, que como sabréis, más de alguno y alguna quieren colocar unos 11 generadores eólicos en Endala. Estos generadores eólicos, estos molinos de viento que cortan la vista y las cordilleras, como decimos, unos generadores de más de 100 metros, según tengo entendido, de altura. Bueno, Endala es como la muga que queda a los pies o rayando el hombro de la figura de las Peñas de Aya. El paraje que toca la zona de Lesaca y, como decimos, que en el que quieren construir un parque eólico compuesto por 11 generadores eólicos. Cada uno de ellos tiene la dimensión que aquí se muestra en una imagen, no la podéis ver, pero que supera mucho cualquier edificio de cualquier pueblo. Bueno, y nos cuentan que la elección de este lugar no se debe a las condiciones del viento favorable, porque en cientos de lugares hay condiciones de viento muchísimo mejores para la construcción de este parque eólico. Entonces nos queda hacernos una pregunta: ¿por qué nos han presentado este proyecto situado en Endala? Nos recuerdan también que el ecosistema de Endala está atravesado por una línea de alta tensión y este es uno de los atractivos para situar el proyecto de este ecosistema. El otro es que ya dispone de caminos cuyos trabajos de mejora han sido realizados por los habitantes. Así pues ahorrarían dinero en hacer pistas para construir estos molinos. También nos cuentan que a Navarra ha llegado una gran cantidad de dinero para impulsar la construcción de parques eólicos. El dinero es una herramienta muy versátil que, bien utilizada, puede dar paso a formas de vida respetuosas. Se habla de la contaminación por CO2. La capa forestal y vegetal es la que nos abastece de aire limpio. Destruir este ecosistema no tiene sentido para construir una energía, según ellos, ecológica. Bueno, así desde Endala piensan que sería más inteligente utilizar ese dinero para hacer proyectos de parques eólicos respetuosos con el medio natural en lugares con condiciones de viento favorable y que no afecten a ecosistemas ni a los habitantes integrados en este entorno. Como no, si quieres hacer una energía respetuosa con el medio ambiente, tendrías que respetar las formas de vida que puedan ser más humildes, pero que aportan más al conjunto de la sociedad, a la salud, a la vida y al conocimiento y ecosistema. Bueno, así seguiremos, según nos vaya llegando más información sobre este proyecto de instalación de estos 11 generadores, recordando, como decimos, que está el colectivo Endala, que recuerdan que no es un lugar adecuado construir esto en esta zona como parque eólico. Yeah. aurkitu nahi dizuegu. Nordex akziona enpresek zentral eoliko bat eraiki nahi digute gure inguruan. Hemen naturatik gertu bizitzea hautatu genuen familia asko bizi gara. Aurrak, gazteak, zaharrak, nekazariak, abeltzainak, iztariak, kirolariak, animaliak, zaldiak, behiak, ardiak, hegaztiak, txabuxarrak, landareak, aritzak, baso zaharrak, ehundaka urteko zuhaitzak. Guk guztiok gure etxea arriskuan ikusten dugu orain. 200 metroko altuera duten erraldoi batzuk jarri nahi dizkigute. Lesakako eliza baino 8 aldiz altuagoak diren errota batzuk. Hauek jartzeko 5500 metro karratu zimentazio egin behar dira mendian, mendi osoa zeharkatzen duten 6 metroko bideak, 60 metroko kurbekin, baitare guztira 14.000 metro karratu plataforma gruak inguruan ibiltzeko, voltaje altuko kableak lurrazpian, transformadore subestazio bat, guk ez dugu nahi hau hemen, eta Lesakako udalak ere ez du nahi hau hemen. Baina denon laguntza behar dugu, denok elkarrekin enpresa multinazional hauei ezetz esateko. Ez dugulako nahi gure mendiak enpresa hauen kontu liburuetan zenbaki bat gehiago izatea. Mendiak bizirik nahi ditugulako, Endara bizirik nahi dugulako. Endara bizirik elkartetik eskatzen dizuegu mesedez, gurekin bat egin dezazuen sinaduraren bitartez. Mila esker denoi. Irrumpe en la sala de mandos y me detiene porque soy un farsante. Se descubre que no soy el capitán de la nave, que todo fue un... La plataforma Endara Bici queremos dar las gracias a toda la comarca porque hemos recibido un apoyo impresionante, tanto por parte de los comercios, los ayuntamientos y los ciudadanos. Especialmente queremos dar las gracias al pueblo de Lesaca por la unidad que ha mostrado, porque ha sido realmente conmovedor la movilización social que se ha creado. Y también a los ayuntamientos y pueblos de Oiarzun, de Rentería, Etxalar, Irún, Vera, Zumilla, Zubieta y más que igual me estoy olvidando, pero realmente ha sido conmovedor cuánta ayuda hemos recibido de toda la comarca y cómo hemos dicho al unísono que no a este proyecto que está amenazando la integridad de nuestra forma de vida y nuestro territorio y nuestro hogar. Hay que tener en cuenta que son generadores de la potencia más grande que hay en este momento, es decir, son el último modelo y realmente el impacto que generaría tanto a nivel de movimiento de tierras, de impacto acústico, también el impacto que pueda causar a las aves y sobre todo al paisaje, que dice, estamos hablando de que es una zona donde hay restos arqueológicos, hay más de 40 viviendas en un radio de 800 metros de cada uno de los generadores, es decir, afecta a muchas viviendas que están habitadas y que además es un lugar donde la gente va a hacer deporte, a buscar setas, es un territorio muy importante para, vamos a decir, la vida cultural de la zona y realmente no se ha mostrado ningún respeto tanto a la población como al medio ambiente en este caso. Y yo creo que realmente causaría un impacto muy negativo en la vida de los habitantes de allí. Hemos hecho una campaña de firmas, han sido un total de 3.433 firmas. Hay que tener en cuenta que, bueno, Lesaca es un pueblo de 2.700 personas aproximadamente. Obviamente no todas las firmas son de Lesaca, porque hemos recibido mucho apoyo de las comunidades circundantes, de otros pueblos.

but it ends at the show. You may not see me tomorrow. Bueno, y desde Rebelión, distintas publicaciones que tienen para de hoy martes. Recuerdan también que la multinacional Monsanto, esa que vendió los derechos a la Bayer de la transgenia y demás experimentos. Cuidado que esto del coronavirus no sea algo que han soltado de los laboratorios uno de estos. Bueno, pues parece ser que Monsanto paga a Google para censurar resultados de búsqueda y desacreditar a distintos periodistas. Si alguna vez habéis preguntado por qué no hay más indignación por los peligros de los pesticidas y herbicidas y otros productos, cuando la conciencia ambiental parece estar en aumento, la respuesta simple es: creamos una cárcel como la que es el COVID-19, por ejemplo. Fabricantes como Monsanto tienen departamentos enteros dedicados a desacreditar a periodistas que exponen sus formas corruptas y pagan a Google para que censure determinados resultados de búsqueda. Bueno, según uno de estos informes, la empresa le paga a Google para promover resultados de búsqueda que criticasen su trabajo cuando la gente buscaba términos como, por ejemplo, Monsanto, glifosato, Carey, Gilliam. Bueno, a raíz de esto se están celebrando juicios entre periodistas y la multinacional, que tiene muy buenos abogados. Como no, recordaros que Monsanto ahora es Monsanto Bayer. Sí, sí, esa que dicen que la aspirina te quita todos los males. Pues eso, los de la Bayer son ahora los nuevos dueños de esta multinacional. Y recordados que en las www.rebelión.org tenéis mucha más información sobre este tema, ya que yo ahora no estoy como para desgranar todo esto. Bueno, en la sección de los vídeos rebeldes también nos recuerdan que hoy 26 millones de personas en el mundo han tenido que emigrar a otros países como refugiados. Today there are 26 million people worldwide who have fled to other countries as refugees, more than half of whom are under the age of 18. We are now witnessing the highest levels of forced displacement on record, and it's happening. Bueno, más de la mitad de esos 26 millones tienen menos de 18 años. Recordar también que Israel está detrás del 80% de esta inmigración. Bueno, queda un duro vídeo publicado sobre este tema, como decimos, en los vídeos rebeldes de Rebelión, que explica en tan solo 4 minutos un poquito todo este problema de esta migración, desde, sobre todo desde la zona de Israel, y como no, también desde la zona de Siria. Popular American news outlets have become home to a slew of extremists who regularly inhabit the airwaves to distort the truth. Bueno, aunque está en inglés, está traducido con unas letras bien gordas para que todos y todas nos enteremos del tema. Y como decimos, en las tres dobles subes, rebelión.org, en el apartado vídeos rebeldes, tenéis este archivo que nos cuenta algo distinto a lo que nos dicen desde los medios de información normales. They hail from across Africa and Asia. Some fled civil war, while others fled genocide and ethnic cleansing. However, they have one sinister similarity. In less than 48 hours, Israel has hit four different countries with military strikes, attacks on Syria, Palestinian areas of the Gaza Strip, neighboring Lebanon, and even Iraq were all reported. And Israeli companies sending thousands of weapons to fuel the civil war in South Sudan. While there's a US and an EU embargo on selling arms to Myanmar, Israel continues to do so. Israel is the seventh largest arms exporter in the world, my name is Zahar. But is only 32nd in GDP. Meaning Israel's arms industry plays a far more prominent role than in other major arms exporting nations, which have much larger economies than Israel's. The Israeli arms industry is powered by its ongoing military occupation of Palestine, its 13-year brutal siege on Gaza, as well as conflicts with its... Desfase lunar. Desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12, la luna hace girar su rodaja de ensueño. En la FM, en la FM, en la FM, en la FM, en la FM. And you can do what you like. Well, yes, yes.

e atacam profundamente a vida dos trabalhadores e das trabalhadoras, e dos camponeses e das camponesas, e de todos aqueles que sofrem os impactos da desigualdade social. Entretanto, uma minoria de pessoas lucram muito com essa devastação. El sistema capitalista no tiene respuestas para esta crisis. Sus políticas son huecas. En lugar de buscar una manera de alimentarnos y albergarnos, los capitalistas construyen vastas maquinarias de destrucción. Fuerzas policiales y militares que sofocan la vida de la clase trabajadora en las naciones ricas y del campesinado y la clase trabajadora en las naciones más pobres. عندما تحاول دولة فقيرة أن تقف منتصبة وتسعى إلى ممارسة سيادتها فإنها تجد في مواجهتها ترسانة كاملة من القوة تستخدم ضدها سواء كانت مالية أو دبلوماسية أو عسكرية إنهم يهيمنون علينا بالسلاح وبالأفكار أيضاً من خلال محاولة إقناعنا بأن وجهات نظرهم هي وجهات النظر الصحيحة. Los administradores del sistema capitalista se apresaron a desfundar sus armas y apuntar a adversarios distantes, a conducir sus tanques hacia nuestras tierras y a ocupar nuestros lugares, a destrozar la naturaleza y a destruir nuestro mundo. Para ellos es más fácil provocar guerras que cenar el estómago de los seres humanos con comida. They would rather inflame people with racism and jingoism than to manage the fact that a broken system has come to rely more and more on the unacknowledged care labor of women, more and more on the harsh working conditions imposed on miners and factory workers. The planet is on fire. The viruses are on the march. Hunger stalks the land. And yet, even in this mess, we, the vast majority of the people on this planet, have not given up on the possibility of a future. We look for something better than this, a world beyond profit and privilege. A world beyond capitalism and imperialism. A world singing the song of humanity. Our hearts are bigger than their guns. Our love and our struggle will overcome their greed and indifference. Nuestros movimientos están plantando muchas semillas. Necesitamos regarlas, cuidarlas, asegurarnos de que florezcan. Construiremos un futuro que atesore la vida antes que las ganancias. Un futuro de hermandad entre los pueblos en lugar de guerras racistas. Un futuro en el que las jerarquías sociales sean abolidas y disfrutemos de la dignidad mutua. Solo cuando está lo suficientemente oscuro se podrán ver las estrellas. Hoy está lo suficientemente oscuro. El imperialismo caerá. Imperialism will fall. El imperialismo caerá. El imperialismo caerá. Imperialism will fall. Imperialismo caerá. Imperialism will fall. Imperialism will fall. Imperialism will fall. El imperialismo caerá. ¡Basta! Sois una raza decadente y caduca que no tiene sentido en el plan de la creación. Sois como un chiste, una broma de mal gusto, un garabato en un cuaderno infantil, un insecto aplastado en el parabrisas de un coche, ¡un escupitajo! Mal rollo me está entrando. Un petit suisse pisado en el patio de un colegio. ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! No ve que le está siguiendo el fuego. Capitán, ¿sabe que tengo visión de rayos X? ¿Puedo ver su tanga? ¿Usted utiliza tanga? Miedo el que tienen mis cosas, ya lo están viendo venir. Que a destierro tocan, que también nos tenemos que ir de aquí. No me aguantan ya mis cosas, no quieren escuchar. Todas vendadas y cojas, que bien se lo saben ya. ¿Para qué escuchar? Las cosas no escuchan, pero reían. Y ahora se me van. Ya se ven mis pobres cosas en cartones encerrás. El loquero con sus locas, hoy volvemos a empezar. Noches largas, perros, días, la vergüenza y más allá. La última fotografía, prefieren ni mirar. ¿Para qué mirar? Las cosas no miran, pero reían. Y ahora se me van, como muertas van, y fingen mis cosas, que no son mías, ya saben que se van. Bueno, y aunque no quieran, la gente se sigue moviendo. Marcha Mundial de Mujeres que cierra quinta acción internacional. Todos los días de la semana, las regiones donde se organiza esta marcha tienen actividades y animan a todos y todas a unirse. Bueno, y aquí encontramos el poderoso paso de las mujeres, ya que más que sexo débil, las mujeres impulsan mucho más que incluso los hombres el movimiento del mundo. Este impulso se está celebrando desde ayer día 12 hasta el próximo 17 de octubre, la Marcha Mundial de las Mujeres, como decimos, que va a cerrar una quinta acción internacional realizada a lo largo de este año mientras conmemoran el 20 aniversario de este movimiento feminista. Bueno, escucharemos un pequeño fragmento del trabajo realizado por los compañeros de Radio Mundo Real, que recuerdan que se comunican con Mafalda Galdamés, integrante de la marcha de estas mujeres desde Chile. Esto es Noticias Mundo Real. Marcha Mundial de Mujeres cierra quinta acción internacional. Del 2 al 17 de octubre, la Marcha Mundial de las Mujeres cierra su quinta acción internacional realizada a lo largo de este año mientras conmemoran el vigésimo aniversario de este movimiento feminista. Cada día de la semana, a través de las redes sociales, las organizaciones que integran la Marcha Mundial de Mujeres darán visibilidad a las actividades en las cinco regiones donde están presentes: África, Europa, Asia-Pacífico Sur, Oriente Medio, África del Norte y las Américas. Nos comunicamos con Mafalda Galdamés, integrante de la Marcha de las Mujeres de Chile, que detalló en Radio Mundo Real las actividades que habrá a lo largo de la semana, con especial hincapié en el foro que se desarrollará desde distintas latitudes de las Américas el viernes 16 de octubre. Hola amigas y amigos de Radio Mundo Real. Ayer, 12 de octubre, iniciamos el cierre de nuestra quinta acción internacional de la Marcha Mundial de las Mujeres. Se inició en África y además estuvimos en la escuela virtual internacional que se realiza en conjunto con cuatro organizaciones, y esta escuela piloto está también dentro del marco de esta quinta acción. Continuamos hoy, día 13, y después entonces seguimos con diferentes actividades de las diferentes regiones del mundo. El día 13 además le corresponde hacer su cierre a Europa. El día 14 le toca Asia y Pacífico Sur. El 15 a Oriente Medio y África del Norte. El 16 nos toca a la región de las Américas. Y aquí me quiero detener un poco para contarles que el día 16, que es de nuestra región, vamos a realizar un foro donde participarán las distintas coordinaciones nacionales del Quebec con el tema de la memoria y la solidaridad internacional, Estados Unidos con el tema de la economía generativa y el poder popular, las coordinaciones de El Salvador, Guatemala y Honduras tratarán de el tema del avance del militarismo y la criminalización de las luchas sociales. A Cuba le corresponde hablar sobre el bloqueo y la sostenibilidad de la vida. A Brasil, la soberanía alimentaria y agroecología. A Chile, la solidaridad como principio fundamental de nuestra propuesta económica. También tendremos a Macro Norte Perú con el tema de las transnacionales y defensa de los comunes, y Lima, la economía de los cuidados. Finalmente, Argentina nos hablará desde la perspectiva de los derechos laborales. Estos temas entonces se realizarán en el foro que tendremos el día 16 a las 5 de la tarde, donde hablaremos de todas estas complejidades que nos están afectando en los tiempos de pandemia, donde hemos tenido que cambiar nuestras actividades presenciales a nuestras actividades virtuales, en las que también hemos tenido que cambiar definitivamente la acción de cierre, que era para el día sábado 17 de octubre con las 24 horas de solidaridad feminista, que se iba a realizar originalmente en la Triple Frontera para tratar principalmente el tema de la migración y cómo afecta ella a las mujeres en la región, pero hemos tenido que suspenderla y realizar actividades virtuales que se realizarán desde las 12 horas para cumplir entonces con este itinerario de las 24 horas de acción y solidaridad feminista. Como ustedes comprenderán, hay muchos problemas que tienen que ver con la coyuntura actual en el mundo, con la discriminación, con la militarización y con la represión hacia los movimientos sociales, a la que los gobiernos han implementado cada vez con mayor fuerza producto del COVID y del que se han has abusado, diríamos nosotras las mujeres, para aprovechar de reacomodar su sistema capitalista, patriarcal, racista y colonial. Les invitamos a todas las compañeras, amigas, amigos, a que nos sigan por Facebook, por YouTube, en todo lo que significa la semana del cierre de la Quinta Acción Internacional. Nuestro lema es: resistimos para vivir, marchamos para transformar. Seguiremos en lucha hasta que todas y todos seamos libres. Hoy más que nunca, ante la escalada autoritaria y reaccionaria del capital, traemos nuestras luchas y prácticas concretas que transforman nuestras nuevas formas de acción política concebidas desde las experiencias colectivas y la puesta en marcha de alternativas contrahegemónicas desde la solidaridad y el internacionalismo popular, expresaron las activistas feministas en un comunicado emitido el 12 de octubre. El sábado 17 de octubre, el cierre de la Quinta Acción Internacional se podrá seguir a través de la transmisión en internet en la web marchemondiale.org y en las redes sociales, donde integrantes de la Marcha Mundial de las Mujeres compartirán la declaración de cierre. Esto fue Noticias Mundo Real. Bueno, y aquí continuamos nuestro combustible sin sonoro. Nos metemos en nuestro huequito de melodías y nos está acompañando la pista número uno, Anushka Shankar, con una fusión de un grupo flamenco. Es como meterte por el ojete en media bola de opio, pasar por el bareto de Sevilla y tomarte una manzanilla y ala, que continúe el sitar. El Lolas Luyaví y el Yenalón An. Thank you.

Amigos de la Tierra Internacional, el Transnational Institute y el Centro Internacional Crochevia lanzaron este martes la publicación Agroecología Chatarra, la captura corporativa de la agroecología para una transición ecológica parcial y sin justicia social. El objetivo es influir en el debate sobre una transición ecológica justa, de tal manera que no acabemos pidiéndole al lobo que cuide de las ovejas, dijo a Radio Mundo Real el autor del trabajo, Alberto Alonso Fradejas, investigador asociado del Transnational Institute. Pues en breve, José, básicamente para influir en el debate sobre una transición ecológica justa, de tal manera que no paremos pidiéndole al lobo que cuide de las ovejas. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, hoy en día ya son muy pocos quienes niegan, ¿no?, la necesidad de transformar el modelo agroalimentario y de uso de los recursos naturales dominante que está tras las crisis sociales y ambientales de nuestro tiempo, ¿no? Con este fin se viene generando en la última década, especialmente de las crisis, ¿no?, que se visibilizan en 2007-2008, se viene generando un claro consenso alrededor de la necesidad de transitar hacia un modelo de agricultura sostenible. En donde no hay consenso, y es por tanto un objeto de disputa por tantas implicaciones, es con relación a qué nos referimos con agricultura sostenible ni a quién será el sujeto clave de la transición hacia la agricultura sostenible, ¿no? El año pasado, en 2019, el grupo de expertas que asesora al Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de las Naciones Unidas deja claro que el debate sobre la transición hacia la agricultura sostenible gira básicamente en torno a dos visiones en competencia. Una es la de la intensificación agrícola sostenible, así llamada, y abanderada por corporaciones agroalimentarias globales de vanguardia y enfocada exclusivamente en aumentar la productividad agrícola de la manera más ambientalmente sostenible posible. La otra visión en competencia hacia la agricultura sostenible es la de la agroecología, entendida esta como ciencia, práctica popular, movimiento social y especialmente como una forma de vida. A diferencia de la intensificación agrícola sostenible, el enfoque de agroecológico liga las necesidades de reducir insumos, cambios en las formas de producción, fomentar la diversidad agroecológica con la necesidad de una transformación sociopolítica orientada a mejorar la salud humana y del planeta de una manera justa. En resumidas cuentas, el debate radica entonces en si será el camino de la agroecología o el de la intensificación agrícola sostenible en su formato limitado y al servicio del gran agronegocio el que marcará la pauta y recibirá el apoyo político y financiero en los esfuerzos globales de transición hacia la sostenibilidad. El lobo con piel de cordero. Amigos de la Tierra Internacional, el Transnational Institute y Crochevia analizaron las tres principales iniciativas del gran capital agroalimentario, entre otros actores, trazadas para impulsar un modelo que los autores de la nueva publicación denominaron de intensificación agrícola sostenible con tintes agroecológicos. Alonso Fradejas enumeró esas iniciativas para Radio Mundo Real. Les cuento rápidamente cuáles son estas tres grandes iniciativas, ¿no?, de intensificación agrícola sostenible que analizamos, ¿verdad? Una es la iniciativa, así llamada Iniciativa de Agricultura Sostenible, que fue constituida en el año ya 2002 por Danone, Nestlé y Unilever, y que hoy incluye entre sus 106 miembros a las principales corporaciones transnacionales del sector agroalimentario. La segunda iniciativa es la denominada Nueva Visión para la Agricultura, lanzada en el 2009 por el Foro Económico Mundial y que involucra a más de 650 organizaciones a nivel global, regional y nacional a través de los llamados programas Grow África, Grow Asia y Nueva Visión para la Agricultura en América Latina. Y la tercera iniciativa es la llamada Coalición para la Nueva Economía de la Alimentación y Uso del Suelo, o FOLU, por sus siglas en inglés, que surge en 2018 a raíz de la Comisión de Comercio y Desarrollo Sostenible conformada en la edición de 2016 del Foro Económico Mundial en Davos. Entonces, después de ver este carácter, ¿no?, netamente corporativo de las iniciativas, aunque involucran, y esto es importante decirlo, a organizaciones sociales, a estados, a organizaciones intergubernamentales, ¿verdad?, a filántropos, el caso es que, bueno, estas tres mega iniciativas son un claro ejemplo de colaboración precompetitiva entre grandes corporaciones para influir en espacios de gobernanza público-privada del sistema agroalimentario en los que se dan cita múltiples partes interesadas, ¿no?, famosos stakeholders. la verdadera intención de las corporaciones agroalimentarias. Para el autor del informe, las tres iniciativas analizadas promueven una captura corporativa estratégica y selectiva de parte de los fines, discursos y prácticas de la agroecología, así como del espacio. Bueno, interesante información que nos cuentan en voz desde Radio Mundo Real y desgranada por Amigos de la Tierra Internacional. Bueno, aunque pasa que no tiene importancia, es muy importante lo que nos llevamos a casa, ya que de ahí atrás tira la necesidad de hacer un tipo de producción alimentaria de la que luego es consecuencia de cómo se queda el mundo. Bueno, así tenéis este archivo en formato de audio que dura unos 20 minutos y medio en las tres dobles subes rmr.fm. En las que también cuentan algunos entresijos de la multinacional Danone, Nestlé y Unilever, ni más ni menos. Multinacionales de la alimentación que detrás esconden otras cosas. Bueno, y nos han acompañado también Wawa Watson en la pista número 3 con este guau guau guau. Bueno, y menos mal que más de alguno, algún rockero pensaba que ya el rock and roll se estaba muriendo, ya que se cuecen por ahí, por las nuevas generaciones, mucho reggaetón y muchas ondas musicales. Sí, nos quejábamos del bacalao, pero el reggaetón, yo no sé yo si es mejor o es peor. Bueno, a todos esos rockeros de nuestra onda que son forofos de los Led Zeppelin, vamos a escuchar a una banda que recoge el espíritu sin llegar a ser un grupo que los plagie. Orgullosos están ellos de tener esa influencia de los Led Zeppelin, como decíamos, y vais a escuchar que parece que eran ellos de jovencitos. Bueno, y así suena Greta Van Fleet. Aunque no es este el tema que más se asemeja a lo que os quería decir. Vamos a ver qué pasa si se suben a la montaña, por ejemplo. Venga, ahí arriba, a la colina. Venga, a la colina, Billy. Enchufa el ampli en la roca de granito. Mira al cielo. Y let's go, let's go. Bueno, y ahí quedaban estas voces lezepenianas, o no sé cómo se les podrían llamar, de los Greta Van Fleet, que no se me puede olvidar, antes de acabar, que el Tito Paco nos ha dicho que le tenemos que poner un tema de Metallica a la Eli. Eli, un saludo desde aquí, desde la herrería a Eli. Y vamos a poner así un tema de Metallica, de ese disco negro, Black Album. Negro como los huevos de un grillo. Disco. Everybody can rock. We'll be right back.